A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Lorenzo Romero en la producción, toque de Bossa Nova y Cosa Nueva para comenzar esta hora. Saludos de Juan Antonio Jurado. Primer protagonista en este momento, Kenny Rankin con The Life of a Fool. Un día en la vida de un loco. A day in the life of a fool, a sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming. Stop just across from your door. You're never home anymore. So back to my room. That's the way it will be every day in the life of a fool. Maravilloso sonido bossa nova con Kenny Rankin, un intérprete de estudio de registros vocales muy parecidos al del neoyorquino afincado en Los Ángeles, Bobby Caldwell, que después escucharemos. Alguien, Kenny Rankin, nuestro protagonista en estos últimos instantes, que también suele utilizar la guitarra en buena parte de los álbumes que ha publicado durante estos últimos años y desde el primero que lo lanzó con el nombre de Mindusters en 1967. Same Project. Let him love you. Permítele a él que te quiera, que te ame. Más bossa nova. Let him love you. Thank you.

desde la fuente. Así es como se llaman dos producciones editadas por Greg Walker desde el Reino Unido. Straight from the Source One, que es precisamente esta, que se presentaba exactamente con 10 canciones en septiembre de 2004. Dos años después, en marzo de 2006, aparecía la segunda entrega con otras 10 canciones. 20 temas incombustibles, mezclando la suavidad, la elegancia, el sonido melódico, el Latin jazz y el sonido tropical. Vamos a Holanda, inmediatamente con Laura Vigy. Esta es su versión de Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, a fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, a moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You're giving me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. A fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something we all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Maravillosa sección metálica con esos saxofones increíbles arropando a una de las grandes damas de la música holandesa dentro del jazz, entregada en cuerpo y en alma a la música tropical, al smooth jazz y a los viejos temas de éxitos absolutamente imperecederos por los que no pasan los años, como es el caso de este Fever que estábamos disfrutando hace un momento. Con Kyle Payne, inmediatamente en el País de los Sueños, aquí en Radio Andalucía Información, el saxo vuelve a ser protagonista. ¿Y de qué manera? Thank you. Espectacular el sonido de Cal Payne. De nuevo, la fusión entre elementos melódicos combinados entre el jazz, el rhythm and blues, el rock, es la esencia de un artista situado a medio camino entre el saxofonista Grover Washington Jr. y el sonido de Carlos Santana. Aquí lo estábamos escuchando en The Cal Payne Project de 2011, un producto interesante para Cal Payne, para el mismo que comenzó con el clarinete con solo 12 años desde Brooklyn, en Nueva York, su ciudad de origen, su base habitual. El saxo llegó un par de años más tarde. También, además, toca el piano, bajo y es naturalmente el compositor de buena parte de las canciones que forman parte de su repertorio, que no es precisamente parco, ni muchísimo menos. Los grandes detalles, los mejores elementos de la música aparecen aquí. Flabby, anything can happen. Lo sabemos muy bien, en la vida puede suceder cualquier cosa. 14 canciones en esta producción, una de ellas, Look at what I've done for you. Mira, mira lo que he estado haciendo por ti. Flavi, el país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. It's useless to say sorry, to say don't you worry. If every question becomes a handout, you think my words are bubbles, like my promises and flowers. But there's something about me you don't know. If you leave me now, I'll never find a way to make you figure out. Give me one more chance to show you, to tell you that I love you for real. Give me just a piece of your dream, to stay together forever and ever. De los sueños. Thank you. Bienvenidos a un loop muy selecto de VIP Club. Este es un supergrupo formado por el batería alemán Wolfgang Hafner, Chuck Loeb en las guitarras, uno de los músicos norteamericanos que le abrió a Wolfgang Hafner hace algunos años las puertas del mercado norteamericano. También aparece Kim Waters con el saxofón, Jeb Golub con Philip George en las guitarras y un bajo clásico dentro del smooth jazz, del jazz suave, Willie, desde hace muchísimo tiempo. El primer disco de The Big Club aparecía exactamente en el año 2001 y aquí ha sonado frecuentemente. Vamos con Charito, inmediatamente. Now and Always, ahora y siempre. Con 11 clásicos, The Island es uno de ellos. Es una canción original de Ivan Lins, que con Charito suena de esta guisa. El país de los sueños, con una música perfecta. maravillosa canción de Island, la isla de Iván Lins, que ha sido interpretada a través de los años por muy buenos músicos brasileños, también norteamericanos, es el caso de Lee Tenor, incluso con Iván Lins y Lee, algunos conciertos realizados en directo tanto en los Estados Unidos como incluso en Tokio, y otras muchas versiones más, como es el caso de esta que nos ocupaba, con Charito, con una intérprete nacida en Filipinas, pero que en cambio tiene su base en Tokio, en Japón. Hay más música, Adelite. Desde el país de los sueños, tiempo para recuperar otra de esas grandes sensaciones que no nos dejan impasibles, ni muchísimo menos. Sonidos que rayan la perfección. Tiempo para Mika Brown. Time for Love, producción de 2009. Tiempo para el amor. We'll be right back. El país de los sueños. Recuperando inmediatamente desde 2011 a Flabby con Anything Can Happen. Es la segunda de las... El país de los sueños. Recuperando inmediatamente desde 2011 a Flabby con Anything Can Happen. Es la segunda de las... El país de los sueños. Recuperando inmediatamente desde 2011 a Flabby con Anything Can Happen. Es la segunda de las... El país de los sueños. Recuperando inmediatamente desde 2011 a Flabby con Anything Can Happen. Es la segunda de las... El país de los sueños. Recuperando inmediatamente desde 2011 a Flabby con Anything Can Happen. Es la segunda de las... El francés para interpretar canciones maravillosas en este producto Flabby, Anything Can Happen, cualquier cosa puede suceder, gestado desde la vieja Europa. El país de los sueños. Vuelta a los Estados Unidos con Bobby Caldwell. Algunos de sus grandes éxitos que volvieron a ver la luz en 2011 bajo el título de Time and Again, The Anthology Part 2. What you want to do for love? ¿Qué es lo que no estarías dispuesto a hacer por amor? Cualquier cosa. Bobby Caldwell, RAI, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños. I guess you wonder where I've been. I search to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you and I can't let go. make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't. Lo que no harías por amor, con Bobby Caldwell desde Manhattan, Nueva York. Bueno, nació allí, lo que pasa es que ha trabajado frecuentemente, profusamente, desde California, desde Los Ángeles. Un interés por la música que nació, por la música y todo lo relacionado con el arte, nacía pues en el seno de su familia, junto a sus padres. Dos músicos, Bob y Caroline, de Supertime, que fue uno de los primeros shows de variedades de la antigua televisión norteamericana. Comenzó interpretando a los Cream y a Jimi Hendrix, Bobby Caldwell, en muchísimos clubes de la costa este y costa oeste. Llegó a ser guitarrista del Little Richard durante 2 años, formando después equipo con Stevie Wonder, Marvin Gaye, Donny Hathaway en Chicago, aprendiendo junto a él los secretos, hasta el mejor guardado de ese mágico mestizaje del rock and roll con melodías sedosas, románticas, que siempre ha sabido interpretar perfectamente. Bobby Caldwell y su música, ¿qué es lo que no harías por amor? Al final de una nueva hora estamos. En la producción de RAI, Radio Andalucía Información. Radio de servicio público todo el día, entregándonos absolutamente a los mejores sonidos, instrumentales y vocales. Soul, rhythm and blues, jazz, música tropical y otros muchos elementos que van configurando poco a poco cada una de nuestras ediciones. Lorenzo Romero en la producción, como siempre, perfecto. Saludos de Juan Antonio Jurado. Thank you.